Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Sonido antisistema no podrá no sé qué cosa con la flor. Queridos compañeros, queridos vecinos del mundo. Oye, estamos ahí. Vamos un poquito el fade ahí del micrófono. Eso, eso, muchas gracias, queridos compas. Estamos comenzando lo que es una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón. Contra Babilón en las radios cómplices de la Contra Babilón, queridos compañeros, y la Contra Babilón. ¿Y cuántas veces repetiré Contra Babilón en todo el programa hoy, careta, ¿no? ¿Sí o no? Calete veces, po. Calete veces. Queridos compañeros, queridos vecinos, ya estamos comenzando ya lo que es una nueva jornada más de lo que es la Contra. Con lo que es la contrainformación, con lo que es. Bueno, no es mucha la contrainformación. Bueno, de repente igual nos vamos en la ola y pasamos harta contrainformación, pues, pero lo importante es poder entregar, obviamente, esta contrainformación amenizada con buena contra musical, como le llamamos nosotros, lo que es la música en contra la Babilón, pues, si de eso se trata, ¿o no? Pues si no, no nos llamaríamos Contra Babilón. Cuando comenzamos, me acuerdo que nos craneamos caleta con todo el equipo de Contra Babilón. Ustedes saben, obviamente, que hay todo un equipo detrás, ya, de lo que es este programa. Y nos quedaríamos caleta con poner el nombre, pues. La idea justamente es que siempre ha sido de que sea como un programa, no sé, porque sea como entretenido, que sea como pachanguero social, como le llamamos nosotros, que sea como no sé, pues, contestatario, pero no por eso obviamente vamos a estar ahí siempre como más serio, pues. La idea es que sea entretenido, obviamente, que amenicemos lo que es la contrainformación, la información independiente, la actualidad social, no sé, temas que obviamente nos abordan en otros programas que son más que están en radios comerciales, cosas así. No es tan alejado de lo que entregan obviamente otros programas que son muchísimo mejores a nosotros, pues, y mucho más informativos, ¿sí o no? Sí, pues un abucheo para nosotros mismos, pues, bueno, sí, esa es la idea, pues, ¿ya? Hay programas, obviamente, que entregan muchísimo más información, ¿no? Entonces, por eso nosotros no queríamos encasillarnos. No da lata, de hecho, ya no estamos, obviamente, en edad de estar encasillándonos como antes, pues. Todos pasamos por diferentes momentos, no sé, pues. Oye, que con la música siempre, obviamente, pero con la música siempre nos encasillamos, que yo soy punk, que yo soy hip hop, que yo soy trachero. Eso yo creo que se está perdiendo. Hace un tiempo atrás ya como que se está perdiendo el hecho de estar encasillándose ya con la música y todo. Me acuerdo antes, cuando uno era un poquitito más trachero, uno estaba cabro, más trachero, le gustaba más el metal, como que uno era puro metal y no escucho otra música, y yo soy metal, metal, metal, ya, y me muevo la cabeza y metal, metal, metal, ya, de esa onda. Cuando uno era más joven, pues estamos hablando justamente de los años, de fines de los 80, principios de los 90, pues. ¿Ya? Como que uno era como de esa onda. No sé si a ustedes les pasó, queridos vecinos. ¿Les pasó o pasaron por algún momento de esa, en esa época, cuando uno está joven y uno como que se cree trash? O uno como que se cree, no sé, punk. Y más encima los trashes se llevan mal con los punky. Y los punky se llevan mal con los hip hop. Pura weá, no más posible, ¿no, queridos compas? Menos mal que se perdió eso. De estar encasillándose con algo, o encasillándose, no sé, con una ideología, ya sea política, ya sea social, no sé. ¿Por qué encasillarnos, weón? Si somos libres, po. Seamos personas libres, po, como los pajaritos, como los arbolitos, como las plantitas cuando están ahí. Qué lindo es ver las plantitas o los arbolitos cuando hay harto viento. Y ahí como que están libres, ¿sí o no? Qué lindo es eso, weón. ¿Por qué estar encasillándonos, po? Uno pasa por esos momentos, pero lo bueno que pasa, po. Lo bueno que se pasa, y después uno ya como que se le quita esa tontera, ¿ya? No tenemos que encasillarnos, pues, queridos compas, ¿ya? No nos encasillemos en nada, ya sean en nada, po. No, seamos libres, justamente, hagamos lo que queramos hacer, pensemos lo que queramos pensar, pero siempre, obviamente, con un bien común, po. Si esa es la idea, po, ¿ya? Esa es la idea, queridos compañeros. Oye, ya comenzamos con la buena música a propósito. Estuvimos escuchando Vagos Permanentes, que es una bandota aquella, Vagos Permanentes, po. Con el tema de los muertos del hambre. Tienen hartos discos los Vagos Permanentes. Escúchenlos por ahí, son buenos. Ya son buenos los Vagos Permanentes, queridos compañeros. Y así que vos, y eso, po. Le damos la más grata de las bienvenidas a cada uno de ustedes, queridos compañeros. El día de hoy tenemos, obviamente, no algo tan diferente a lo que tenemos todas las semanas. Oye, ya, pues, no sean así, po. Vamos a tener, obviamente, buena música, que eso es justamente lo que a nosotros nos importa, poder entregarles buena música. También tienen la posibilidad de poder pedir temas, cabros. Nosotros no queremos ser tan cabrones, pero igual somos cabrones con los temas. Pero bueno, si quieren pedir temas, obviamente estamos totalmente abiertos a poder pedir temas. ¿Saben lo que a nosotros nos importa harto también, queridos compañeros? Es que nos compartan canciones, por las bandas, los músicos, los trovadores, los hip hop, Bueno, todos los compañeros que hagan música, que hagan poema, que hagan, no sé, cualquier cosa, queridos compañeros, si les gustaría poder aparecer en el programa, la idea obviamente que lo hagan, pues si para eso está el programa. Tenemos el WhatsApp, a propósito tenemos el WhatsApp, no lo damos mucho, pero el más 569-4214-7247, más 569-4214-7247, bienvenides a cada uno de los compas que deseen participar justamente del programa. Utilícenlo, ahí está. ¿Ya? Y como les vuelvo a reiterar, si necesitan difundir algo, ya, si necesitan, no sé, mandarnos audio, mandarnos videos, también nos pueden mandar videos. Nosotros rescatamos, nos gusta harto rescatar el audio de los videos, porque obviamente hacemos radio, ya, o tratamos de hacer radio, ya, y nos gusta poder compartir eso, pues, compañeros. Así que eso, agarren el programa y ocúpenlo nomás, pues. Tenemos contrabailón@gmail.com, que es el correo. También tenemos las redes sociales a través del Instagram, que es lo que más utilizamos, con el Facebook también. Instagram, contrabailón@contrabailón. Y el Facebook, que es Caco Contrabailón y Programa Contrabailón. Ya, así que lo pueden utilizar. Tenemos también en Twitter, pero no lo ocupamos nunca porque no cachamos mucho cómo se ocupa. Así de simple. No cachamos mucho. Pero es así, pues. Ya, y tenemos el WhatsApp también, cabros, que lo vamos visitando ahí diariamente. Más 569-4214-7247. Ya, más 569-4214-7247, queridos compas. Y cuando suena esta música, obviamente le damos la más grata de las bienvenidas a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilónica. Y ya, queridos compas, nacemos obviamente a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play. En forma gratuita la puedes descargar a tu celular, a tu dispositivo móvil, y puedes escuchar obviamente la programación de Radio Nehuen, radionehuen.cl, todos los días miércoles desde las 22 horas. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Placeres 87.7 FM, siempre a la izquierda del dial. Sábado 23 horas, no sé si estamos sábado. Ahora el otro día el René me escribía y decía de que estaba sonando un día martes, y después la otra semana sonó un día lunes. Así que esperamos obviamente la confirmación de los compañeros de La Placeres para que nos confirmen obviamente en qué horario estamos apareciendo. RadioPlaceres.cl. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, directamente desde Neuquén, Argentina. El colectivo feminista libertario, directamente desde Casandras. Recuerden que Casandras no se escribe Casandras, se escribe con K al principio y con una A. Perdón, en vez de una A, la última A es una X. Casandras.org, perdón. Jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. Saludamos a los compañeros de la Radio Curruf. La señal del viento se llama Radio Curruf. www.radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas. Radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Saludamos a los compañeros del Asalto Mata Radio. Asalto Mata Radio, tenemos un espacio obviamente del Asalto Mata Radio. AsaltoMataRadioRock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid, y sábado desde las... ¿qué vendría siendo como sábado tarde-noche por estos lares? Saludamos en forma inmediata a los compañeros de Reñaca Alto. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada RadioExtremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto, Villa del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Saludamos a los compañeros que quedan en la bahía de San Borombón. Radio Libre 96.3 FM, Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular. Ya, esto es en la provincia de Buenos Aires. Viernes 20 horas, sábado 18 horas, domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com, 96.3 FM. Saludamos también a los compañeros de la Radio Can Libertaria, a los cuales le mandamos un gran abrazo, un gran saludo, que ya estuvieron celebrando lo que son los 10 años de existencia de este centro comunitario por las comunicaciones, Radio UCAN. Así que eso, le mandamos un gran abrazo a los compañeros de la UCAN, harto apañe que nos han dado. Así que un gran abrazo a cada uno de los compas de la UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas, sábado mediodía, 87.7 FM, radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 FM, la comuna de Nancagua, sexta región. Todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. Desde Trelew, Argentina, Radio Sudaca FM comunitaria. Radiosudaca.org, 105.3 FM desde Trelew, Argentina, sábado 22 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas y domingo 11 de la mañana. Radio Chapita FM desde Montevideo, barrio Nuevo París, 88.5 de la frecuencia modulada, viernes y sábado desde las 21 horas, en horario de Montevideo, la Chapita FM 885.blogspot.com. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, jueves 15:30 horas, radio jgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes desde el mediodía y a contar de las 20 horas del mismo viernes, Radio Villa Olímpica. Radio Comunitaria Población Aconcagua, 107.9 de la frecuencia modulada a través de rcpa.cl, sábado 21:30 horas. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy y a través de radioactivat.org, sábado 18 horas. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde la 1 de la tarde, 106.5 FM. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, viernes 15 horas de Argentina. Ajusco Radio, directamente desde México, ajuscoradio.mx, jueves 18 horas de México. Radio Almaina, radio libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada, radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas, horario de Granada. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo miércoles 22 horas y domingo desde las 17 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, 87.5 de la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo y a través de la aplicación de Radio Lafkenche, viernes de 19 horas. Radio Capucha, sábado 20 horas, radiocapucha.perronegro.cl. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde Neuquén, Argentina, 100.5 FM, labulla.org, jueves 18 horas. Y se me pasaba también la radio Cahuinche de Petorca. No sé si estaremos sonando todavía porque están en construcción lo que es la página web de la Cahuinche, cahuinche.cl. Ya, pero ahí vamos a cachar. Siempre decimos lo mismo y no cachamos nunca. Siempre se nos olvida. Se nos va, bo. Pero bueno, ahí se escuchan los compañeros de la Cahuinche que nos informen, queridos compañeros. Por ahí tenemos, hoy le mandamos un gran abrazo a la radio alternativa. Por ahí tenía algo. A ver. Déjenme ver si lo encuentro antes que se me vaya porque después se me va. Y ahí quedo, Andrés, y digo que voy a decir algo, y que voy a... Y que iba a decir algo, y después se me va, pues. Ya, así que los compañeros de la radio alternativa nos enviaron algo de información, compañeros, porque ellos están en un proceso en estos minutos. Les contamos, hola compa, les contamos que estamos en un proceso judicial por el PIC, spot institucional. Estamos recibiendo adhesiones locales e internacionales. Les dejamos algunas placas, el comunicado de la radio y el comunicado en apoyo. Esperemos que estén todos bien. Salud. Somos alternativa. Nos llamamos medios alternativos. No somos parte del discurso hegemónico. No surgimos ni somos mantenidos por los grandes poderes económicos. Somos comunitarios, operativos, cooperativos, horizontales, populares y autogestionados. En sus primeros dos años de vida, Alternativa fue allanada cinco veces. En el año 97, en Alternativa existían programas de colectivos feministas como Aquelarre o colectivos homosexuales como Extraviados. Desde ya se hablaba del lenguaje inclusivo cuando estos temas aún no estaban en la agencia pública. Alternativa siempre tuvo un discurso antirrepresivo. Hoy el sindicato policial sale a criminalizar a la Alternativa FM queriendo acallar su voz y demostrando una vez más su carácter de sindicato amarillo pro-institucional, institución policial. De hecho, queridos compañeros, nosotros sonábamos en la Alternativa en su momento, ¿ya? Así que por eso justamente nos agradó muchísimo que se pusieran en contacto con nosotros y para poder difundir esto. Bueno, seguimos con el comunicado, con un extracto, obviamente. Repudiamos que formen parte de la Convención Nacional de Trabajadores. Ningún sindicato inicia un proceso de judicialización y criminalización a una organización social. Esta es una práctica propia de una corporación y opera como una extensión de la violencia estatal. La policía se encarga de desalojar ocupaciones que luchan por mejorar condiciones de trabajo y estudio, como fue el caso de la UTU del Cerro. Hace unos días atrás, las radios comunitarias y los espacios alternativos de comunicación existen y seguirán existiendo. No les callarán con judicialización ni criminalización. Por ello, en un grito solidario decimos bien fuerte que para nosotros, un milico, un policía, un militar, no es un vecino ni un hermano de clases, es un enemigo, un represor y un asesino, que no se te olvide cuando los veas por la calle. ¿Ya? Y ahí obviamente hay diferentes organizaciones y radios también comunitarias que se hacen presente frente a lo que es Alternativa. Radio Alternativa FM 1055.blogspot.com. Queridos compañeros, ahí está el comunicado de la Alternativa FM. Así que eso, queridos compañeros, a ver si nos seguimos contactando con los compañeros de la Alternativa FM. Les agradecemos obviamente haberse acordado del programa y haber enviado justamente este comunicado y esta información. Así que muchas gracias, queridos compañeros. Ya, queridos compañeros, vamos a continuar con la música. Esto es, vamos a seguir obviamente, como seguimos en septiembre, obviamente un mes negro, vamos a seguir con temas dedicados a los desaparecidos. Esto es Alto Voltaje, del disco Luchando por el Rock. Vamos a ir a escuchar El Desaparecido y luego vamos a escuchar a Orichas con un tremendo tema. Orichas, compas, eso, sí, sí, vecina, sí, los mismos que cantan A lo Cubano, ese. Esto es del disco, pero esto es antes de A lo Cubano, ya, Orichas. Antidiótico Disco 2 del 2007, vamos a escuchar Desaparecidos. Gracias, muchas gracias. Sumaré.

calle y se estaba súper colocado, nos parece muy bien. Si a tu mujer le molesta San Pedro, no le importará. Pero para averiguar realmente y fielmente en qué consiste este proyecto, El Rey Salitre, te invito a que entres en asaltomatarradiorock.com, en la plataforma de la radio online del rock, Conciencia Rockera. Y pinches en la pestaña Bandas Asociadas, ahí en el menú principal, arriba, la parte de arriba del todo, para encontrarte no solamente con El Rey Salitre, sino con todas las bandas que se han sumado a este proyecto. El Rey Salitre, super colocado. Ella es la Jose, encargada de apagar las bombas lacrimógenas. Cumple su función eficientemente, sin miedo y sin dudar. Ella no es una chica del Sename, ni de población. Ella estudia y le gusta viajar por Chile. Disfruta de la artesanía y de los animales. Es alegre y tiene una buena familia. Se crió en Las Condes, llena de oportunidades y privilegios. En un momento de su vida, se da cuenta de la desigualdad e injusticia en que vive la mayor parte de la población y decide salir a la calle a exigir dignidad y más oportunidades para todos. Hace años, renuncia a sus privilegios y se va a Valdivia, donde es activa a través de la organización territorial y comunitaria para transformar esta sociedad de mierda. Ahora, se llena de energías en la primera línea, la cual dice estar enamorada. Recoge esa energía para luego volver a su tierra recargada. Se autodenomina Carita Pelolais, pero con garra combativa. Santiago, 30 de noviembre de 2019. Autor anónimo. Yo también estuve. Relatos de la revuelta popular chilena. Ya, queridos compañeros, ahí tenemos el espacio de la Salto Mata Radio con todo lo que son las bandas asociadas. Ahí estuvimos escuchando a Rey Salitre y a Santi, ahí quedaba toda la presentación. ¡Aupa, caco! Ya, queridos compañeros, vamos y después escuchamos importantísimo. Escuchamos lo que es Yo También Estuve, un nuevo audio, el capítulo 5, de hecho, de Yo También Estuve con la Jose, en la cual justamente estábamos escuchando lo que es una historia de una joven procedente del barrio Alto de Santiago. Se encarga de apagar las bombas lacrimógenas, Carita de Pelolais, pero con garra combativa, como decían ahí las compañeras en este audio. Recordarles a cada uno de ustedes, queridos vecinos, de que Yo También Estuve es una serie de podcast, de audios, ya, en la cual se están grabando en base a un libro llamado Relatos de la Rebelión. Ahí casi se me olvida. Relatos de la Rebelión, que todavía lo estamos esperando a propósito. Así que vamos a hablar nuevamente con la editorial, obviamente, porque nos iban a enviar justamente un par de libritos. Y semana a semana justamente se dan a conocer lo que son estos audios, estos diferentes capítulos, estos diferentes relatos de la revuelta popular, ¿ya? Estamos hablando de la revuelta popular desde el 18 de octubre en adelante, ¿ya? Así que vamos a estar escuchando justamente esto. Yo también estuve, Relatos de la Rebelión. Ese es un proyecto también que se está realizando en forma conjunta con Radio 19 de Abril y también el programa Río Revuelta, ¿ya? Que si no me equivoco es de la misma radio. Lo pueden agregar también en Spotify, lo pueden escuchar porque ellos están en Spotify. Busquen Yo También Estuve y le va a aparecer justamente el podcast, ¿ya? Estos diferentes relatos a través de Spotify lo pueden escuchar también donde quiera que estén, y todos los capítulos que se han emitido hasta el día de hoy, que son 5, ¿ya? Así que eso, les mandamos un gran abrazo a los compañeros del Yo También Estuve por estar compartiendo justamente lo que son estos relatos. Así que muchísimas gracias, queridos compas. Oye, a propósito, dentro de la antepasada, se nos pasó. ¿Saben lo que se nos pasó? El 11 de septiembre de 1541, po. ¿Ustedes saben lo que pasó, no? Michimalonco quema Santiago. Michimalonco quema Santiago. Meo tema. 11 de septiembre de 1541, el Toqui Michimalongo comanda la primera acción militar contra el ejército español. Se inicia la guerra de resistencia por el territorio ancestral. El ejército mapuche marcha contra Santiago de la Nueva Extremadura, fundado ese año por Pedro de Valdivia, lo que se transformará en la capital de la Gobernación General de Chile. El objetivo de Michimalonco será liberar a los prisioneros mapuche y aniquilar el poder militar español, y de esta forma poner fin a las incursiones armadas en el territorio. La ciudad de Santiago resultó completamente destruida. Ya, que gana de destruirla nuevamente, ¿no? ¿Sí o no? Y sobre sus ruinas, hacer crecer ese nuevo mundo. ¡Ah! Queridos compañeros. Y eso queríamos dar a conocer, pues se nos estaba quedando en el tintero, queridos compas, y se nos fue, pero totalmente. Así que ahí teníamos el... Y vamos a recordar justamente con el tremendo tema de Pucutreñuque. ¿Quién no lo ha escuchado? Michimalonco quema Santiago, po. Demón. Y a propósito también de los compañeros de la Nación Mapuche, tenemos la aclaratoria con respecto al documental sobre la coordinadora Arauco Mayeco. Hace un par de semanas atrás, no sé si ustedes se recuerdan, ya, pero estuvimos escuchando el audio de un tráiler de un documental sobre la coordinadora Arauco Mayeco, ¿ya? Ahora envían una declaratoria sobre este documental. Como organización mapuche autonomista, CAM, queremos dar a conocer nuestra postura respecto al documental CAM, Liberar una Nación. En primer lugar, aclaramos que este no es un trabajo proveniente de la organización, sino que se trata de una propuesta elaborada por estudiantes de la Universidad de Chile y su productora llamada Kimun Mapuche. Es estrictamente a ellos a quienes corresponde la edición, producción y autoría del material que contiene el documental. Como CAM, prestamos colaboración con entrevistas e imágenes inéditas que tuvieron como objetivo la difusión de nuestro proyecto político estratégico, lo cual se enmarca en la relación que hemos mantenido con diferentes medios de comunicación. No obstante, el tratamiento editorial dado a estos materiales por parte de los realizadores, su uso político, así como la aparición en el mismo de supuestos expertos de la causa mapuche, no tienen relación con los planteamientos originales de la CAM y se dirigen más bien a intentar domesticar la lucha mapuche revolucionaria bajo el actual contexto político constituyente. Debido a estas razones, como organización no participaremos de su estreno ni su divulgación, toda vez que su contenido apunta a establecer una narrativa ajena a los objetivos de la CAM, amparándose en opiniones de sujetos que han hecho carrera mediática y política en los espacios Winca, a costa de nuestra experiencia como organización. Por último, aclaramos que el único trabajo de nuestra autoría es el libro Cham Que Raquidiam. Raquidiam, ahí sí, Pensamiento y Acción de la CAM. Material que, de forma autogestionada, prontamente contará con una nueva edición actualizada y aumentada en relación al último ciclo de la lucha de liberación mapuche. Esto lo emite y lo comunica y lo difunde la coordinadora Arauco Mayeco CAM. Ya, importantísimo poder dar este tipo de declaraciones, queridos compas. Más cuando hay detrás una organización mapuche autonomista como la CAM. Ya, queridos compas, esto es Pucutreñuque del disco del 2010, Aniversario de la Miseria, Michimalonco quema Santiago. Y luego vamos a escuchar a los grandes de Ñan Cupel. ¿Han escuchado a Ñan Cupel? ¿No?

Vemos que se levanta viento esperando. En pesadillas van transformando los sueños de quienes renegaron. Incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Queridos compañeros, dentro de lo que es la trova libre, vamos a dedicarnos a la trova libertaria a esta hora. Primero que todo, vamos a ir a escuchar al compañero Aucán Mapu, que recuerdo y encontré por ahí unos cassettes, compas. Un cassette que tenía con unos temas de Aucán Mapu, ya digitalizado después. Vamos a ir a escuchar el tema Resistencia Obrera con Aucán Mapu. Y luego vamos a escuchar a Jaula de Grillo, que es otro compañero también trovador, más del lado anarquista. Vamos a escuchar por nuestros compañeros. Dos músicos, dos trovadores, dos guitarras libertarias sonando a esta hora. Aucán Mapu, Jaula de Grillo. Qué difícil que ser obrero dentro de este Chile actual, si el orgullo es masticable cuando falta lo esencial. Es el humilde siempre digno, siempre se ha de levantar cuando el frío es el que reina sobre esta gris ciudad. Pero dejarse de rodeos y las cosas por su nombre, ¿qué problema es el salario? Eso es lo que engendra pobres. En el siglo XXI aún existe explotación, y es ahí donde recae el mensaje de mi canción. Resistencia obrera, rebeldía organizada, si queremos avanzar, sindicato hay que formar. Resistencia obrera, rebeldía organizada, si queremos avanzar, sindicato hay que formar. Las empresas han crecido, pero no crecen los sueldos. Solo la desesperanza de sentir que ya no alcanza se siente en el aire, que la rabia va en aumento. Cuando se data de antes tal raciocinio es violento. El abuso empresarial nunca ha pasado de moda. Si se trata de ganancias, el obrero que se joda. Pero vamos compañeros y socavemos la avaricia. Si nos mantenemos firmes, venceremos la injusticia. Resistencia obrera, rebeldía organizada. Si queremos avanzar, sindicato hay que formar. Resistencia obrera, rebeldía organizada. Si queremos avanzar, sindicato hay que formar. Si queremos avanzar, sindicato hay que formar. Resistencia obrera, rebeldía organizada. Si queremos avanzar, sindicato hay que formar. Mataron. Es, ya sé. escuchado hablar de Prisma Feminista? Es una cooperativa interdisciplinaria de mujeres y disidencias que desde los feminismos y el apoyo mutuo facilita espacios de formación y acompañamiento comunitario para construir lugares libres de violencia de género y trabajar por un nuevo paradigma social. Este año, con el apoyo de Fondo Alquimia, estamos organizando un calendario de encuentros de cooperativas feministas de mujeres y disidencias en Abya Yala, camino a lo que será el primer encuentro de cooperativas feministas de la región. Para esto, estamos levantando un catastro y mapeo de cooperativas con el que pretendemos conocer los intereses, experiencias, territorios y luchas de compañeres y compañeras organizadas. Si te interesa ser parte, conoces una cooperativa o tienes ganas de convertirte en una, contáctanos al correo feministaprisma@gmail.com o a nuestro Instagram, prisma-feminista. Hasta el 30 de septiembre estará abierto el catastro plurinacional. Súmate a la construcción colectiva y aprendamos juntos sobre cooperativismo feminista. Le borraron la luz y estaba lindo el día. Hermanos y compañeros, soy Raúl Escobar Poblete, Emilio Combatiente Rodriguista. A través de este medio me dirijo a ustedes para agradecer su apoyo incondicional. Hoy continúo en esta lucha de resistencia desigual, desenmascarando un complot político en mi contra, de la junta de derechas chilena rastrera y su par mexicana, estrenando una nueva versión de la Operación Cóndor. Y en esto, que hay justicia para ricos e injusticia para pobres, como ya es costumbre en América Latina, hoy tratan de ponerme de rodillas, cuestión que jamás conseguirán. Con mi defensa, estamos a un paso de demostrar la falacia de esta acusación ilegal y arbitraria, y dejar al descubierto que esta quimera insolente es falsa. Pero para ellos, hermanos, con toda humildad y respeto, necesito y les pido, más que nunca, su apoyo solidario para obtener justicia y mostrar al mundo que lo hermoso de esta utopía fue hecha realidad gracias a ustedes. Los tengo en mi recuerdo y en mi corazón rodriguista. Hasta vencer o morir, Emilio, desde una cárcel de México, abril 2019. Los que amo. Tenía unidas y queridos amigos míos de San Miguel de Allende, México y el mundo. Me dirijo a ustedes, que son mi familia, con mucha emoción para anunciarles que lanzaremos una campaña en conjunto con defensoras de nuestra historia, de la justicia y de los derechos humanos, por la libertad de Emilio, mi padre, quien se encuentra injustamente preso por un montaje realizado para conseguir su fácil extradición y castigar su rebeldía. Libertad al compa Emilio, a los presos de la revuelta y a los presos políticos mapuches. Vamos para adentro, para adentro. No estamos todos, pues, queridos compañeros. Faltan los presos, las presas, les preses. Primero que todo, estuvimos escuchando lo que es un audio con respecto a una cuña de Prisma Catastro, ya que es tejiendo redes en Abya Yala, primer catastro plurinacional de cooperativas feministas de mujeres y disidencia. Esto va a ser hasta el día 30 de septiembre. Y para mayor información, queridos compañeros y compañeras, pueden escribir a feministaprisma@gmail.com y también a través del Instagram, @prisma-feminista, para mayor información ahí, a través de las compañeras que están realizando lo que es esta cooperativa interdisciplinaria de mujeres y disidencias, ¿ya? Y luego escuchamos, agradecemos al compañero Rodrigo de la Radio Noticiero Rural, que nos hizo llegar hace un ratito atrás este comunicado y este audio con respecto a la liberación de Emilio. Tenemos este comunicado público. A la comunidad nacional e internacional, ante la confirmación por parte del gobierno de turno de la extradición de nuestro compañero Raúl Escobar Poblete Emilio, declaramos lo siguiente: rechazamos categóricamente la forma que se adoptó por traer a Chile a Emilio sin previa comunicación a sus abogados o familia. 2. Denunciamos el intervencionismo descarado del gobierno, que con sus declaraciones ante la prensa y haciendo uso de sus vastos conocimientos en la materia, ha secuestrado y hecho desaparecer cualquier atisbo de imparcialidad, condenando anticipadamente a Emilio. Reivindicamos el carácter de preso político de nuestro compañero, quien fuera activo combatiente de la resistencia y la dictadura cívico-militar y militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Cuestión que lo hizo presa de una feroz cacería internacional por parte de la derecha y el Estado chileno, al igual que a muchos otros compatriotas que hoy se encuentran en prisión y o impedidos de retornar al país por exigir juicios pendientes en su contra. 4. Llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales a exigir el respeto de las normas del debido proceso ante la ofensiva revanchista del gobierno, quienes actúan por venganza y alejados de toda legalidad. 5. Convocamos a las organizaciones sociales y políticas a exigir la libertad inmediata de Emilio, quien como miembro de la resistencia entregó su juventud y su libertad por la liberación de nuestro pueblo. Oye. Libertad de Emilio, libertad a todos los presos políticos, coordinadora por la libertad de Emilio en Chile. Ya ahí teníamos este comunicado que se envió hoy, compas, ya con respecto a la extradición de Emilio acá a este puto país chileno, ya este territorio llamado Chile. Así que eso, obviamente a exigir cada uno de nosotros, de nosotras, exigir la libertad de cada uno de los compañeros presos políticos, ya. Así que eso, presos políticos obviamente que tienen diferentes ideologías. Tenemos que entender eso, queridos compañeros. Ya hace un par de programas atrás, de hecho lo tomábamos, de que hay muchos compañeros que se centran directamente en lo que es la liberación de los compañeros presos subversivos, otros presos anarquistas, pero que no comparten justamente la ideología de otros presos subversivos. Compañeros, tenemos que ser abiertos en ese sentido. Necesitamos que todos los compañeros que lucharon en contra de la represión, que dieron sus cuerpos en contra de la represión, que lucharon mano a mano en contra de la represión, necesitamos que todos nuestros hermanos salgan de la prisión. Así de simple, ¿ya? Eso. Presos políticos combativos, subversivos, anarquistas, presos políticos mapuche, la revuelta, presos políticos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sabemos obviamente que hay otros compañeros del Frente que también están prisioneros, del Mapu Lautaro, ya de todos estos organismos, organizaciones, ¿no? estos grupos armados justamente que lucharon justamente en un periodo negro de nuestra historia. Lo necesitamos fuera de las mazmorras, pues, queridos compañeros. ¿Ya? Así que todos los combatientes tienen que estar afuera ahora ya. ¿Ya? Así que eso, quisimos compartirlo justamente. Agradecemos nuevamente a Rodrigo que nos envió esta información hace un par de minutos atrás. ¿Ya? Compañero de la radio Noticiero Rural, ¿ya? Radio Cómplice de la Contra también. Así que para que lo puedan escuchar, vamos a ir en forma inmediata, queridos compañeros, a dos temitas, dedicados justamente a nuestros compañeros presos. Esto es Sonora de Atacar, que es una bandota de aquellas que... qué gana de verla nuevamente en vivo, a Sonora de Atacar con el tema Cacería de Compas. Y luego vamos a escuchar a RIP, los grandes de RIP. Aprovechamos de saludar a los compañeros de Sello Autónomo en conjunto con otros sellos independientes también que están sacando un disco tributo a RIP. Ya, así que se viene. Y anteriormente sacaron un disco tributo a Rolando Alarcón. Ahora se viene el disco tributo a RIP. Ya, así que eso. Vamos a ir a escuchar Sonora de Atacar. Con este tema nosotros terminamos la despedida del Contra Babilón. ¿Se recuerdan, no? Suena parecida, ¿no? Yeah, suena, sí, ¿no? Los propiamos de ahí, de los Sonora de Atacar. Pues Compas, Cacería de Compas, que es un temón. Y luego RIP entonces con Presos. Derrotados tras sus rejas, aislados, pero no quieren marchar. seguimos combatiendo. Cárceles, valentes, cementerio, o presidio mental para crear para de criterio. Y ahora el pulgar de cruzada constante, solidaridad en contra de la cárcel adentro. Volvemos en cuenta de hambre, la sangre nos mueve en forma de ataque. Yeah. la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compañeros, estamos dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, la contramusical, como le llamamos nosotros. Vamos a ir a escuchar primero que todo a Fur Fork Dogs, que es una banda creada en Gasteiz, que es un lugar del País Vasco, creada en el año 2016. Me toqueó la sorpresa justamente de poder recibir este temita. Ya es una banda con miembros de otras bandas legendarias. Ya, de hecho, en este tema aparecen integrantes de Sociedad Alcohólica, que es una tremenda banda, por loco. Vamos a ir a escuchar Food for Dogs, el último tema llamado Señor Juez. Y luego vamos a escuchar a otra tremenda bandota, pero ellos son de Curicó. Ellos se formaron en septiembre del 2020. Estamos hablando de Helga Pataki, ¿ya? En los cuales está Agüita en la guitarra y los gritos, y Luis en batería y gritos. Agüita, de hecho, que también le pone a la serigrafía, pero con cuática. Hizo también parte de lo que son las primeras poleras de Contra Babilón. ¿Sí o no? Ahí pues, lo hizo la compañera Agüita. Y de Radio Nehuen también hizo, si no me equivoco, algunas polerillas, queridos compañeros. Así que le pone harto a la serigrafía. Vamos a ir entonces con Helga Pataki, que yo me imagino, yo no sé, lo saqué por ahí, que probablemente el nombre haya sido creado inspirado en Frida Kahlo, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque está basado en Helga Pataki, de alguna forma, que es un integrante de Oye Arnold, que es unos dibujos animados. No sé si será tan así, ya, pero a mí me tinca que puede ser así, po. No sé, po. Y que justamente está inspirada en Frida Kahlo también este personaje. Así que eso, vamos a ir a escuchar primero que todo entonces a Food for Dogs y luego vamos a escuchar a Helga Pataki con el tema, el tema de Helga Pataki es Parásitos, del disco Parásitos también, que lo pueden encontrar por ahí, queridos compañeros, y lo pueden descargar y pueden tener, también tienen polerita los Helga Pataki, son bacanes. Ya, queridos compañeros, vamos a lo nuevo de la contramusical. Buenos días, señor juez. Quisiera hacerle una importante pregunta. Me gustaría saber el motivo de su conducta. Cuánta dedicación, miles de horas de estudio, férrea determinación, enorme sacrificio. Días, señor juez, todos sabemos que no es justo. Explíqueme por qué en la cárcel hay más pobres que ricos. Cuánta dedicación, miles de horas de estudio, férrea determinación, enorme sacrificio. We'll be right back. lucha anticarcelaria, solidaridad y continuidad del conflicto. En las cárceles de la democracia chilena, desde hace varios años que se encuentran distintos compañeros subversivos y anarquistas cautivos por acciones de violencia política. Actualmente algunos se encuentran condenados y otros bajo una extensa prisión preventiva donde por el momento no existe la claridad sobre el inicio de los juicios, aunque no podemos obviar que pueden venir condenas para ellos por la envergadura de las acciones que se les atribuye. Por otro lado, es necesario destacar que estas acciones de violencia política han tenido un claro objetivo que ha sido golpear al enemigo, al poder y sus aparatos bajo una posición revolucionaria. Expropiaciones bancarias con la muerte de un policía y varios atentados explosivos contra infraestructura e individuos específicos han sido algunas de las acciones que se han realizado en los últimos años y que, como dijimos, hoy tienen a varios compañeros encarcelados, mas no derrotados. Desde la cárcel, las iniciativas para romper con las dinámicas internas han sido múltiples. Compañeros que aportan con su experiencia de lucha y reflexiones a través de letras para actividades, publicaciones y proyectos, y también en una digna confrontación ocupando su propio cuerpo, han levantado movilizaciones y huelgas de hambre colectivas que han tenido eco fuera de los muros, donde la solidaridad por parte de grupos e individualidades se ha manifestado con la siempre necesaria agitación y propaganda, y con acciones concretas de ataque a la infraestructura del poder, no solo en este territorio, sino también fuera, desde Argentina a México, desde Uruguay a Italia, y así en cualquier parte del mundo el internacionalismo anárquico ha estado presente. Si los compañeros encarcelados se mantienen firmes y dispuestos para aportar a la lucha, nosotros anárquicos en las calles también tenemos que estarlo con decisión y entrega. La subversión autónoma en nuestro territorio hay que seguir extendiéndola y potenciándola cada día para que nuestras acciones de todo tipo se vuelvan más efectivas, contagiosas y peligrosas. Por lo demás, se hace imprescindible mantener el equilibrio y la convicción individual para continuar en este largo camino de lucha ante todo golpe que pueda caer desde el poder y sus aparatos, ya sea la difamación, hostigamientos, encarcelamientos, ejecuciones, etc. Desde la Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo, seguiremos insistiendo y llamando a la continuidad del conflicto antiestatal, contra las cárceles y en solidaridad con quienes mantienen firmes sus posiciones de confrontación contra el poder: Mónica Caballero, Francisco Solar, Pablo Bahamondes, Joaquín García, Juan Flores, Luis Abaca, Ignacio Abaca, Juan Aliste y Marcelo Villarroel. Fuerza a los prisioneros subversivos y anarquistas en lucha en las cárceles chilenas. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Jueves 26 de agosto de 2021, Santiago. La realidad de la tensión política en Chile, así como en cualquier otro país, es consustancial a la existencia de una sociedad dividida en clases sociales irreconciliables. Además, es un reflejo del contexto y composición de las distintas expresiones de las luchas sociales que se desenvuelven en un territorio dominado por un Estado. Por eso, es posible encontrar posicionamientos particulares de quienes adscriben a miradas y análisis de la amplia franja negra que expresa el anarquismo y, en menor medida, expresiones ligadas a interpretaciones marxistas de la realidad, pero todos y todas teniendo como común denominador el rechazo absoluto al régimen político burgués, capitalista, explotador, depredador, represivo y siempre funcional y servicial a los intereses de ricos explotadores. Así, dentro de la prisión, hay personas detenidas en el contexto de la aguda revuelta social desatada en Chile a partir de octubre de 2019. Hay presos subversivos, autónomos, anarquistas, varios de ellos cumpliendo largas condenas, la mayoría posicionados de un real estado de guerra social contra el sistema imperante, sus sostenedores, falsos críticos, contra lo establecido y toda autoridad. Dentro de este grupo de presos destaca el caso de Marcelo Villarroel Sepúlveda, quien lleva un total de 25 años encarcelado en tres periodos. Su primera detención data de cuando tenía 13 años y fue capturado luego de realizar, junto a otros compas, una propaganda armada en un liceo de Santiago. Actualmente se encuentra condenado por el llamado caso Security, donde luego de una expropiación bancaria resultó muerto un policía. Él está condenado a 14 años por la expropiación bancaria y no por la muerte del policía. Así, con los más de 11 años transcurridos ininterrumpidamente tras las rejas, debería estar fuera de ellas, pero debido a una condena impuesta por la nefasta y fascista justicia militar chilena, se encuentra a largas décadas de poder salir de la cárcel. Él es el único prisionero político en Chile condenado por fiscalías militares, aunque se supone que desde hace años ningún civil en el país puede ser juzgado por estos pseudo tribunales. Sus condenas, que suman más de 40 años, se retrotraen a 29 años atrás, cuando fue detenido en el contexto de su militancia en el Mapu Lautaro, organización guerrillera hoy inexistente, que desde los tiempos de la dictadura militar de Pinochet combatió al sistema capitalista neoliberal y su fascista proyección luego de la llegada de la supuesta democracia en marzo de 1990. Hoy, los organismos jurisdiccionales que velan por el cumplimiento de las penas, Gendarmería de Chile en este caso, así lo han determinado al argumentar que Marcelo solo ha cumplido 12 de los 40 años de tal condena. Por tanto, luego de cumplir la pena del caso Security, debe comenzar a cumplir lo adeudado a las fiscalías militares, convirtiendo así su condena en un presidio perpetuo cumplido. Hola, ¿cómo están, queridos compañeros y compañeras? Mi nombre es Carlos, del ciclo de cine anticarcelario. Primero que todo, queremos dar las gracias por el apoyo, el apañe en retransmisión, difusión, todo lo que tenga que ver con la actividad solidaria internacionalista por Marcelo Villarroel realizada el día 12 de septiembre. Queremos agradecer a las agrupaciones, a los compas, a todos los compas que participaron en la retransmisión, en la difusión. Un gran abrazo a todas las bandas que realizaron un tremendo trabajo audiovisual en apoyo a esta jornada que iba directamente a nuestro hermano Marcelo Villarroel, que se encuentra secuestrado por las cárceles del Estado chileno. Y bueno, esta jornada solidaria nace bajo la necesidad de poder visibilizar la situación carcelaria de Marcelo Villarroel y de diferentes compañeros y compañeras que actualmente siguen secuestrados por las cárceles de este Estado capitalista en territorio chileno. Además de poder recaudar algo de dinero que vaya en directo apoyo a trámites judiciales que se encuentran en estos momentos realizando algunos compas que están encargados de la Defensoría de Marcelo. Así es que estamos felices, contentos del resultado de la actividad, porque pensamos que tuvo una buena repercusión a nivel internacional, con compas de diferentes territorios que transmitieron, compas de diferentes territorios que apoyaron viendo la actividad, apoyaron de forma monetaria también. Así que terminamos contentos, con algunos inconvenientes desde un principio, ya que nos bajaron la publicación varias veces, pero logramos salir y logramos retransmitir. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras, a todos quienes hicieron posible sacar al aire esta actividad, y aguante, un abrazo fraterno a todos los compañeros y compañeras que en estos momentos se encuentran secuestrados en las cárceles. Ya, queridos compañeros, ahí teníamos una tripleta de audios, ya, y queremos agradecer justamente, me uno a las palabras de Carlos justamente con respecto, compañero del ciclo de cine anticarcelario, compañero, hermano, amigo, del cual realizamos justamente el tema de la jornada anticarcelaria internacionalista por el Negro Villarroel, y queremos saludar a cada uno de los compañeros que participaron de esto. Estuvimos escuchando lo que es el audio de la Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo, que justamente también estuvo participando, lo que es la Red Solidaria por Juan y Marcelo, Juan Aliste Vega y Marcelo Villarroel. Estuvimos escuchando el audio justamente sobre la lucha anticarcelaria, la solidaridad y continuidad en el conflicto. Y luego escuchamos también las palabras de Pablo Morales, que es un vocero de los compañeros presos de la guerra social, de larga condena, ya los cuales justamente iba lo que es esta jornada. Y no solamente esta jornada, vamos a seguir haciendo cositas, y ya veníamos haciendo también hace harto rato ya, compañeros, en apoyo a los compañeros también. Así que eso, a seguir movilizando, a seguir protestando, a seguir solidarizando con cada uno de los compañeros presos, ya, así que presos políticos, así que a seguir poniéndole, queridos vecinos. Eso, saludamos también a todos los compañeros que no la están pasando para nada bien en Santiago 1, con diferentes enfermedades, de hecho, así que le mandamos un gran abrazo desde acá, y junto con eso también a cada uno de los compañeros de la cárcel de Rancagua, la cárcel empresa de Rancagua, que se encuentran justamente ahí tras las mazmorras, ¿ya? Queremos recordar, queridos compas, a Flora Sangüesa, ¿ya? Que fue una anarquista y luchadora social de Iquique, nacida en Copquecura, en la región del Biobío, Chile. En 1911, hija de padres exiliados, Flora Sangüesa Rebolledo fue una anarquista y luchadora social en Iquique, lugar donde creció, al norte de Chile. Y también se le conoce como la formadora de la Escuela Libertaria Luisa Mitchell, nombre de una anarquista muerta en Francia. En 1935, Flora Sangüesa viaja a España para formar parte de los procesos sociales que ahí se producían. Y en 1936, participa en la Revolución Social que conlleva la Guerra Civil Española, hasta su término en 1939, donde debe salir a Francia, lugar en el que permaneció como prisionera política hasta 1942. En 1947 vuelve a Chile en medio de la dictadura de Gabriel González Videla y de la persecución fascista hacia anarquistas y comunistas. Estando en el país, forma el Ateneo Luisa Mitchell, inspirado en ateneos libertarios de principio de siglo. Este ateneo estaba dirigido hacia las trabajadoras tejedoras de red. En sus primeros 4 años funcionó como un centro para el desarrollo cultural de estas trabajadoras, lo que se llevaba a cabo prácticamente en la clandestinidad. En 1953 pasa a ser una escuela que acogía a hijos e hijas de mujeres trabajadoras y ahí es donde pasa a denominarse como la Escuela Libertaria Luisa Mitchell, la que llega a contar con más de 70 estudiantes, pero deja de funcionar en 1957. Tras el golpe de Estado en 1973, Flora, quien también era tía del detenido desaparecido William Miller Sangüesa, fue arrestada y torturada para luego ser puesta en arresto domiciliario, falleciendo un día 18 de septiembre de 1974 como consecuencia de las torturas que recibió a mano de militares. Tanto son los luchadores como Flora u otros miles anónimos y anónimas que han muerto por la libertad y que han sido borrados de la historia fascista burguesa oficial. Pero en nosotros está difundir y reivindicar tanto sus nombres como la idea y la lucha por la que ellos murieron. Esto lo sacamos de una publicación, gran publicación de hecho, El Amanecer, ya que en su edición número 2 estamos hablando de noviembre del año 2011, así que desde acá justamente quisimos recordar a Flora Sangüesa, ¿ya? Queridos compañeros, continuamos con la música, vamos a ir a escuchar a Mundano Metralla con un tremendo tema llamado ¿Quién es más animal? Obviamente ya dando término a lo que es este puto nacionalismo del mes de septiembre. Que tiene la explotación animal, que hacen del puto rodeo su deporte. caminatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compañeros, comenzamos ya la tierra derecha de la finalización del programa. Para muchos dirán, oye, por fin terminamos. ¿Sí o no? Sí, ya buchean y todo el tema, bo. No creo, ¿saben por qué? Porque si no, no estarían escuchando hasta ahora el programa, bo. ¿Sí o no? Sí, o si uno no le gusta algo, llega y la cambia nomás. Corta, corta. Esa es la libertad, ¿no? Como dicen por ahí. Ya, queridos compañeros, comenzamos con lo que son las actividades. Se nos van a quedar en el tintero primero. Ya, se nos van a quedar lo que es el último comunicado de los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con respecto a lo que sucedió el día 19 de septiembre. Vamos a comenzar con eso en el próximo programa, ya, para que no se me vaya y que no se me olvide. Ya, por eso se los comento. Vamos a comenzar con eso justamente, que estaba interesante, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, po, tremendo, compas. También tenemos que se nos quedó en carpeta, ya, que teníamos por acá. Ah, lo otro, que íbamos a comentar justamente lo que es lo sucedido con el compañero, el baterista de la banda de punk rock o de punquito rock, como le llamaban, Super Uva, pues, compas, ¿ya? Por todo lo que pasó por el crimen, justamente, del baterista de la banda Super Uva, banda emblemática y banda clásica de lo que es el rock punk argentino. Ya, como Cadena Perpetua, Dos Minutos, Ataque, entre otros, obviamente, Flema, Flemita, bueno, muchas bandas, obviamente. Hoy día estuvimos también cargados al punk, al rock. Ya no escuchamos hip hop, si no me equivoco. No tocamos hip hop hoy día. No tocamos. Pero bueno, ya, así que eso también se nos quedó en carpeta, a ver si lo comentamos la próxima semana también, queridos compañeros. Siempre se nos van quedando cositas en el tintero, ya, pero eso es bueno porque tenemos justamente, se nos va el programa rápido, po. Si se nos pasara lento sería como fome, po. ¿Sí o no? Sería como lata, po. Puta que se pasó lento, no hay la hora que termine, es que sería como eso, me da como esa impresión. Ya, queridos compañeros, se vienen las actividades justamente solidarias, obviamente la mayoría de ellas. Almuerzo solidario por Pajita y el Oso, el sábado 9 de octubre a contar de la 1 de la tarde en el comedor popular Luisa Toledo, cura obrero Mariano Puga, ex Las Estepas, en Estación Central. Se viene también Vuelve Trauma, Espantacuco, punto de inflexión, más fiesta post show. Esto va a ser el día sábado 2 de octubre a contar de las 16 horas, 2 luquitas la entrada. Esto va a ser en San Bernardo, la dirección obviamente es por interno, así que pueden ubicar a Espantacuco y a Punto de Inflexión, ya, para que puedan obtener mayor información. Se viene también una actividad cultural libre, Los Queremos, ya, música en vivo junto a Nativa, y va a ser Poesía Basura, Yamil Valenzuela, bueno, y muchas más, obviamente, Mambo Celta, que bueno son los Mambo Celta, a propósito, Empalagosa también son buenos los Empalagosa, Viejas Cagüineras también, pues, danzas folclóricas, performance, baile, trap, family, va a haber una zona para niños también, show de títeres, pintacaritas, La Revuelta Cuentos, ya, así que bueno, hay hartas cositas, pues, compas. Esto se va a estar realizando el día 25 de septiembre, y va a ser en Puente Alto, ya, en la Villa Raimapu. Ya, así que eso, a partir de las 12 horas hasta las 21 horas, ya, venta de bajones y bebestibles y ollita común, ya, actividad cultural libre, Los Queremos, ya, para que la puedan ir anotando también, sábado 25 de septiembre. Se viene también el noveno carnaval por la memoria Víctor Jara, ahí en la Villa Portales. Ya va a haber desde las 12 del día Feria de Organizaciones, Plazuela Las Aves. A contar de las 16 horas va a haber Pasacalle en la Plazuela El Peumo. Y a contar de las 18 horas Tocata en la Plazuela Las Aves, el día 25 de septiembre también. Se viene también Bailaresca Punk Sobre Tu Tumba, Vieja de Mierda, que todavía no se muere, oye. Tocata Profundos, Gira Sur. Se va a estar presentando Miguelitos, junto con Filortons, Rojo Vivo y Ateo Gracias a Dios. Ateo Gracias a Dios, qué bandota. Las entradas son limitadas. General 6 luquitas, compra tu entrada en toysrockproducciones@gmail.com. Esto va a ser el día viernes 1 de octubre a contar de las 17 horas. El acceso es con pase de movilidad, dirección por interno. Se viene también homenaje a los quemados y asesinados en la Kaiser de Renca. Va a ser el día sábado 2 de octubre en el Bar 1 a contar de las 14 horas. Lalo Meneses, Gypsy y His Combo, KZ Crew, Los Fuck You, Ricardo Sierra, Guataje Chaca, Basural, Colectivo No. Trae tu feria, micrófono abierto, zona libre de fascismo. ¿Ya? Se viene también la marcha por la resistencia mapuche y autónoma de los pueblos. Va a ser el día 10 de octubre a contar de las 10 de la mañana en la Plaza Dignidad. Esto lo está organizando y lo convoca las organizaciones Guarriache y Territoriales de Santiago. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Somos María Verde, pañuelazo, marcha el día 28 de septiembre en la Plaza Dignidad desde las 18 horas por el Día de Acción Global por el aborto legal, seguro y gratuito. Esto lo convoca la coordinadora 8M, la coordinadora feminista 8M. Se viene también una jornada solidaria, olla común, micrófono anticarcelario, no más Sename, que lo está organizando el grupo de acción Camilo Catrillanca, feria de distros y editoriales, actividades para niñas, música en vivo, Altoids, Escatón, Escarlatan de Guatón, ¿qué más? Está Garallego, ¿qué más tenemos? Espinazo Ska, directamente desde San Felipe, mira buena. ¿Y qué más? Y eso. Esto va a ser el 25 de septiembre a contar de la 1 de la tarde en el Parque La Castrina de San Joaquín. Lo organiza Sello Autónomo y otros compañeros, entre ellos justamente el grupo de acción Camilo Catrillanca y también el colectivo de la Olla Común Libertaria. Ya, cualquier tipo de información y para mayor información con respecto a las distros y editoriales que deseen participar, selloautónomo@gmail.com. Si viene Huaychan Guardia Regle, esto va a ser el día sábado 9 de octubre en Temuco Guardia, Plaza Población San Antonio, desde las 10 de la mañana a 16 años de la desaparición forzada de José Buenante. Va a haber muralismo, feria libre, olla común, jornada infantil, rifa para toda la familia, obviamente. Va a haber actividades, contrainformación, pasacalle, poesía, música en vivo, de todo un poco. Cheu Meluy José Buenante. Ya, esto va a ser en Temuco, Guarría, compas. Junto con eso también estamos participando con diferentes compañeros y amigos, ya, en Canewen Amy Am. Esto va a ser una actividad homenaje a Pablito Punky. Con la fuerza de tu alma, música en vivo, danza, poesía, serigrafía y mucho más. Esto va a ser el día 9 de octubre a contar de las 15 horas en el Regue, que queda en el Valle con Américo Vespucio. Todos invitados, ya, actitudes fascistas las dejan afuera, ya, si vaya a llegar con la tontera, quédate en tu casa, ya, corta. Música en vivo con Pascane, Gwen, Amy Am, con la fuerza de tu alma para Pablito, ya. Así que eso, compañeros, esas son las actividades que teníamos ya en carpeta. Muchísimas gracias a cada uno de los que envió estas actividades, muchísimas gracias a las actividades que expropiamos por ahí también, y muchísimas gracias por estar escuchando. Nos encontramos en una semana más. Muchísimas gracias a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Muchísimas gracias para todos. Y seguimos gritando, obviamente, por la libertad de cada uno de nuestros compañeros. Ya, compañeros presos políticos. Nos despedimos con el tema de Caña Eterna del disco Veneno para Ratas del año 2017. Patriota. Ay, vamos de nuevo. Nos despedimos ahora sí. Caña Eterna del disco Veneno para Ratas. Íbamos tan bien. Veneno para Ratas del año 2017. Nos despedimos con el tema Patriota Ska. Ahí sí, bo, hasta la próxima, queridos compas. terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilonia.